Hola amigas de la Zarzamora, soy la escritora Amanda Barín y quería invitarlas e invitarles a una presentación doble en un mismo evento de el libro objeto que fabricó Amapola de Taller Indómito, donde se recopilan algunos versos de crisálidas y transmutaciones de una forma muy bella. Y también a una presentación de mi último libro, Paliria y otros poemas en 10 dimensiones, que va a estar acompañado por Rosa Emilia del Pilar Alcayagatoro, quien hizo el prólogo del libro, y por Lilian Inostroza, quien también hizo una presentación en el libro. Rosa es una escritora, periodista y docente de Valparaíso, y Lilian, una activista lesbofeminista, cofundadora de Ayukelén. Entonces las dejo invitadas, invitades, para acompañarnos en esta conversación sobre poesía, sobre procesos escriturales, sobre nuestros cuerpos políticos como lesbofeministas también, sobre el proceso creativo de Amapola, de Taller Indómito también. Cómo fue este juntar las artes visuales con la poesía. Y bueno, lo que vaya saliendo en la conversa también, ahí nutriéndonos entre todas y realizando este intercambio también desde el arte, la política y los sentires. Les dejo un abrazo a todas, a todes, y mi gratitud también por el trabajo que ustedes hacen. Bueno, nos encontramos entonces el viernes 14 a las 8:30 de la tarde a través de un live que va a transmitir Taller Indómito de Amapola. Pueden buscar la fanpage por Facebook y ahí nos va a mantener informadas a todas, a todes también. Bueno, eso. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo a todas, a todes.